Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desempanado y lleno de amenidad sobre el idioma español. Los gnomos y los duendes son seres pertenecientes a la mitología celta y nórdica y que también ha generado historias hasta en la Patagonia en la época postcolombina. Son pequeños seres de unos 10 a 30 centímetros de alto, encargados de la custodia de los secretos de la tierra. Son seres elementales de la tierra y viven en las entrañas de ella. Guardianes de la naturaleza, fueron venerados por las diferentes culturas europeas, en especial durante la Edad Media. Las características de los duendes es similar a la de los elfos, a excepción de su altura, que, claro está, en los duendes y gnomos es en extremo diminuta. Los duendes poseen orejas puntiagudas, cabello largo y sus extremidades terminan como en garras que les permiten gran destreza y movilidad en su hábitat. La diferencia entre los gnomos y los duendes se basa, de acuerdo a algunas culturas, en el aspecto grotesco de los gnomos contra los duendes con apariencias más sutiles. Los gnomos, para algunos, son como los jefes, más viejos y más sabios, y los duendes responden a su mandato. Según algunas leyendas, cada persona tiene un duende y un gnomo que lo protege desde el momento en que nace. Otras leyendas, no tan benévolas con estas figuras mitológicas, indican que los duendes habitan los bosques y que cada 100 años toman a una niña humana de entre las más bellas por la fuerza para convertirla en uno de ellos y transformarla en esposa. El trasgo es un duende, una criatura propia de la mitología clásica de España. Un proceso sinonímico para designar un fenómeno con un origen común, quizás indoeuropeo, pero de clara influencia germana, común a los actuales pueblos centroeuropeos y a aquellos que influenciaron la península ibérica a la caída del Imperio Romano, visigodos, suevos, francos, etc. Así, en otros lugares de Europa, entre los germanos, es conocido como kobold, gremlin o servan, y también por los similares silfo, goblin o gnomo. Mario Méndez. Los contertulios. Buenas noches, ya estamos aquí. Ya aparecimos en el aire, en su programa de los contertulios, como cada miércoles a las 8:30 de la noche. Y vamos a hablar de aparecidos, o bueno, no de aparecidos, más bien de esos simpáticos seres que la cápsula ya adelantó: gnomos, trasgos y duendes. Y voy a saludar a mis compañeros. Jaime Vázquez no está por esta ocasión, tuvo un compromiso, pero sí está Mario Méndez Acosta. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y saludar a nuestro público. Y sí, vamos a hablar de esos pequeños seres que ahora habitan en los jardines en forma de estatuas. Que los venden. Sobre todo es una costumbre irlandesa, ¿verdad, Mario? Sí. Bueno, también está con nosotros, como cada miércoles, Billy de Winter. ¿Cómo estás, Billy? Buenas noches, mi querido contertulista. Esta palabra no existe, pero vamos a hablar efectivamente duendos y elfos y ¿qué más hay? Hay tantos nombres. Vas a ver cómo está larga la lista. Exactamente. Muy bien. Adelante. Pues vamos a dar los teléfonos para que se comuniquen con nosotros. También vamos a hacer una pregunta de por qué hay un premio para quien la conteste. Entonces los teléfonos son 41-55-10-60 y 01-800-080-10-60. El correo es contertulios@radioeducacion.edu.mx. En Facebook estamos como Los Contertulios y en Twitter como @loscontertulios. Si me permiten mis compañeros, de una vez voy a hacer la pregunta de esta noche. Los alebrijes es una artesanía mexicana. Díganos, ¿quién la inventó? Porque tenemos tanta artesanía en México y pues definitivamente mucha de ella no sabemos dónde surgió, otra sí. Es el caso de los alebrijes. Sí sabemos a quién se le ocurrió esas figuras tan interesantes. Díganos, por favor, quién las inventó y qué nacionalidad tiene o en qué ciudad nació, y entonces obtendrán lo siguiente. Hoy te regalaremos el tercer tomo de Democracia y Utopía, Tensión Permanente, escrito por el científico social Norbert Lechner. En este tomo, Lechner hace un análisis sobre la democracia en los países latinoamericanos y habla sobre la confianza política, sobre los tiempos de la democratización en los países del Cono Sur y sobre el miedo como problema político. En esta parte, el investigador comenta que el autoritarismo genera una cultura del miedo y que este término, acuñado por Guillermo O'Donnell para Argentina, da cuenta de las violaciones de los derechos humanos como una experiencia masiva diaria. Vivimos la impronta del autoritarismo bajo la forma de una cultura del miedo, y esta herencia persistirá aunque desaparezca el régimen autoritario, escribe Lechner. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga y llévate Democracia y Utopía, escrito por Norbert Lechner. Llama al 41-55-1060. Muy bien, estamos de regreso y hablaremos de duendes. Voy a hacer una introducción. Tenemos en México figuras parecidas, casi en todo el mundo se ha hablado de gente pequeña, incluso hay toda una leyenda de gente pequeña en Europa. Bueno, aquí los mayas le dicen chaneques. Los aztecas o nahuas tienen una figura que se ha extendido del centro y al norte del país, el nahual. El nahual. Y los españoles hablan de un coco. Ahorita vamos a comentar sobre eso. Los celtas, desde luego, los trasgos o los trolls. Los francos tienen una tradición muy antigua del goblin. En Irlanda les llaman leprechaun, que tiene una traducción al español, el lebrejón, sí, perfecto. Los romanos ya usaban una palabra, los lares, los que estaban en los lares, es que acompañaban al hombre, porque son en muchos lados como seres míticos domésticos que están haciendo travesuras ahí en las casas de las personas. Los eslavos les llaman domovik. Hay un personaje parecido en Japón, que es el Sashiki Warashi, que no es Warashi. Los semitas, es decir, de hebreos, fenicios, hablaron del Tijin. En fin, Mario, tú sabes mucho de este tema, ¿por qué nos comentas? Claro, cómo no. Bueno, pues siempre la gente ha notado que desaparecen cosas, o que se descomponen cosas en su casa, o que alguien se toma la leche en los establos, o alguien que de pronto repara un reloj que tenía muchos años sin funcionar y empieza a funcionar. Y sí, sobre todo en épocas antiguas, donde no había iluminación, donde había más, la gente vivía más en el límite entre lo urbano y lo rural, o de plano en medio de los bosques, pues sí, sí había algo que se temía o se esperaba que viviera entre la maleza o las raíces de los árboles, y así van surgiendo estas leyendas, ¿no? De gente pequeña que a veces beneficia y a veces causa daño, ¿no? Por ejemplo, el propio leprechaun, o lebrejón, que sería la traducción al español, es notable porque, según la leyenda, si uno lo captura, puede uno exigirle, a cambio de la libertad, una olla de oro. No. Entonces, en las leyendas irlandesas, es posible hacerse muy rico gracias a la captura de un leprechaun, pero está muy difícil capturarlos. Ahora, no siempre el leprechaun es simpático y sonriente y aparece como el enanito de sombrero verde y con un trébol, ¿no? Como en el restaurante Mr. Kelly's, sino que puede ser temible y terrible, y tienen también la fama de secuestrar niños, como los trolls. Los trolls son una especie de duendes muy amenazadores, malignamente traviesos, y que muchas veces viven debajo de los puentes y cobran o no dejan pasar o tiran a la gente al agua en unos sitios. Esos también, en la tradición europea, tienen la fama de secuestrar niños y de tenerlos bajo su poder. Hay mucha literatura ilustrada muy muy simpática al respecto. De vez en cuando se encuentra el libro de los duendes, por ejemplo, y el libro de otros seres. El gnomo era un personaje que vivía en los bosques, aunque pues también había duendes que ayudaban en las cosechas, que vivían en los cultivos de trigo y todo esto. Y el gnomo pues tiende a tener aspectos positivos. Un buen gnomo puede ayudar a las personas. En cambio, el trasgo es un poco más agresivo, es también pequeño y hace ruidos en las noches y asusta a las personas que van cruzando los bosques en la noche, y se identifica un poco con seres más malignos, ¿no? Diabólicos, y con son seres elementales, que los llaman, que ayudan a las brujas. Todo esto es el universo fantástico en que se vivía en la Edad Media, sobre todo, y en la Antigüedad también, claro, donde todos estos lugares desconocidos, cuevas, cavernas, valles, estaban habitados por seres fantásticos, ¿no? De distintas cualidades, ¿no? Obviamente ahí estaban las hadas, y que podían ser diminutas como insectos, o de tamaño normal, del tamaño del ser humano, ¿no? Y había también duendes de las aguas, ¿no? Las náyades que vivían en los ríos cristalinos, en lo más oscuro de las selvas. Claro, pero pues ahora hemos acabado con las selvas, todo está urbanizado, todos esos lugares de donde parten estas leyendas pues están densamente poblados. Ya no se tiene la cultura agrícola que permitía tener un granero. A la luz eléctrica llega a todos lados y permite establecer qué es lo que pasa por ahí, por un camino, además, por ser un animal silvestre, ¿no? Entonces, los duendes, trasgos y gnomos se han escondido en lo más profundo de lo poco que nos queda de selva. Muy bien, ahorita que dijiste hada, pues hada es un sustantivo. ¿Cuál es el adjetivo correspondiente? Fatal. Pero como fatal ha tenido ya últimamente más la connotación de siniestro, de tenebroso, de terrible, de mortal, se ha generado otro adjetivo. ¿Cuál sería, Billy? Pero también Mario, fatal significa inevitable. Es algo que te va a suceder, quieras o no, puede ser bueno o malo. Inevitable, sí. ¿Otro adjetivo para hada, aparte de fatal? Feérico. Feérico. Feérico, sí. Con la doble E, pues está relacionado con las hadas. Y sí, ya no lo asociamos a otros aspectos. Billy, ¿qué nos preparaste para hoy? Preguntas. Hace 5 o 10 años hubo una película sumamente taquillera, de origen inglés, en que se juega mucho con los gnomos o los duendes de los jardines en Inglaterra. ¿Te acuerdas la película? Te lo digo. Es The Full Monty. Es una película bastante traviesa. Pero ahí el robo de gnomos o de elfos o de o lo que sea, duendes de jardín, toma una gran parte o cierta importancia en la película, esa película de The Full Monty. ¿De dónde viene el nombre de Full Monty? ¿Tienes alguna idea y qué significa? Pues, conoce la película, sí, ¿no? Claro, los hombres, claro, hacen un show sobre el bordecito, sí, de la, sí, decencia, etcétera, etcétera. Pero de Full Monty, pues es el monte completo, se juega en las barajas y cuando se apuesta todo se juega el monte completo. Correcto. Sí, pero sí, en este caso es cuando hay un desnudo completo. Exactamente. Uh-huh. Sí, Monty es de Mount. O sea, es el slang. ¿De dónde viene la palabra slang? Como interrupción. Slang es S, es social, y lang es language. Social language es el lenguaje. Equivale al caló. Al caló, correcto. Y the full monty viene de amount, the full amount, pero la gente fácilmente lo cambia en monty. Todo el paquete, todo el monto, toda la cantidad, ¿sí? Esa es la idea del título de esa película. Y hablando de Inglaterra, brincamos a Holanda. De cada 5 jardines, ¿ya? 1 o 2, como mínimo, tiene un cabauto, lo llama. Cabauto es un duende, es un hombrecillo, sobre todo con su sombrero de pico, y adornan de que es totalmente inocente y bondadoso. Nadie lo niega porque la gente no tiene, no da valores de fantasía. Es un adorno. Toma leche. Se ve, le gusta la leche, entonces se dejan platos de leche. Bueno, hay mucha leche en Holanda. Como hay vacas, pues sí llega a haber leche, y hay tiendas donde compran leche también. En el Es parecido a lo que sucede en Yucatán con los duendes de la cosecha. ¿Cómo se llama? No, Chaneca. Hay otro nombre mucho más popular. Aluches. Los aluches, hay un hotel famoso allá en que hay que darles, Mérida. Hay que darles, dejarles algo de comida para que no cometan travesuras. ¿Sí? Los es algo muy similar la visión que se tiene de ellos a los que se tienen de los duendes. Duende se ha especulado y alguna vez soy muy decidido a Carlos Laguna diciendo que duende es el dueño de casa. Viene de duende casa, el dueño de la casa. Es un espíritu que se manifiesta como un hombrecillo, pero que es el que habita en las casas, sobre todo las casas viejas, y que permite, convive con el ser humano en cada lugar. Habrá un duende en cada casa, ¿no? No hay un equivalente en inglés de duende, como dueño de. Es curioso, es más bien una visión hispánica, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues está el famoso Nibelungo. Bueno, los Nibelungos, pues, dentro de la mitología germánica, es un grupo de seres pequeños. Les llaman del lado oscuro, porque hay los seres pequeños bondadosos y otros los misteriosos y que poderosos hechiceros. Y bueno, hay una leyenda de un tal Nibelungo que tiene un anillo poderoso y que para conseguir ese anillo pues hay una serie de sagas, de epopeyas que reúne Wagner, el compositor, en un ciclo de 4 óperas, El Anillo del Nibelungo. Y bueno, hay otros lugares donde creen estos seres. Uno de los más exóticos que encontré es que en Sumatra circula leyenda sobre un humanoide de 1 metro de altura, el Orang Pendek. Sí, son seres así que en cada cultura vienen a asustarnos, ¿no? Es, fíjate cómo han influido en la literatura actual. Pues obviamente toda la obra de Tolkien está basada en la existencia de estos seres en un reino imaginario, la Tierra Media. Sí. En donde viven los elfos, los silfos, los el hobbit, los distintos tipos de duendes, los enanos que tienen la característica de este tipo de duendes de ser mineros, y algo de ello transmina al cuento de Blancanieves, en donde los 7 enanitos son mineros y sacan cantidades de diamantes de su mina, y al parecer pues deberían ser multimillonarios, ¿no? Pero quién sabe qué hacen con ellas. Según se ve en la literatura ilustrada, ¿no? Uh-huh. Y sí, el Hobbit, por supuesto, pues es una reelaboración de todas aquellas leyendas, ¿no? La Hermandad del Anillo, pues se refiere casi con certeza al mismo anillo de los Nibelungos, ¿no? Que aquí tiene otras propiedades y otros. Como está ubicado en otro tiempo, pues puede aplicársele otro tipo de. Pero son una de las visiones fantásticas más imaginativas que ha creado el ser humano. Si nos vamos aún a aspectos no imaginativos, pues hay personas de pequeño tamaño. El más común es el problema de la acondroplasia. Estas personas son pequeñas, Pero fíjate que nada más de las extremidades, básicamente, sí, porque cerebro, tórax, son prácticamente normales. Y obviamente su inteligencia es como la de cualquier otro. Los Santanón eran este tipo de enanos. Claro. En cambio, hay el otro tipo de enanismo que lo llaman infantiloide, que es el que es, hay este actor también muy famoso, que lo sacaban en una cajita. Sí, sí, con su guitarra. Ese, Margarito. Margarito, que estos son proporcionados, son pequeños pero proporcionados. Sí. Y tienen como característica que la voz se les hace más aguda, porque pues tienen las cuerdas vocales mucho más delgadas, ¿no? Sí, entonces, pues efectivamente los seres pequeños sí, sí existen. Los pigmeos, este grupo de africanos, tiene un promedio de estatura de 1.25, 1.30. Pero ¿por qué nos sorprende esto de los gnomos o los pigmeos? Porque miden menos de un metro. Entonces cualquier ser de forma humana que mida menos de un metro, 80 centímetros, 70 centímetros, 50 centímetros, si es que los hay o los que aseguran haberlo visto, pues nos referimos a ese tipo de personas o seres, ¿verdad? En el caso de que existan. Vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles cuál es la pregunta de esta noche. Estos famosos alebrijes, que hasta tenemos ya en México la noche de los alebrijes, ¿quién fue el creador de esta artesanía mexicana? Enseguida regresamos. Tertulianos, ¿ya tienen la respuesta? Comuníquense, 4155-1060. Regresamos a los contertulios. Acabamos de oír el soundtrack o la música original de esta película. ¿Cómo lo pronuncias, Mario? Tú dices bien. ¿Leprechaun? Leprechaun. Pero la número 3, ¿no? La que 3, es sí, de sí. Un ser sí, demoníaco casi. Que es muy malo, mucho más malo de lo que se espera. Claro, son muy belicosos cuando alguien los captura. Y los trata y les quiere sacar esa olla de oro. Pueden ser muy agresivos, pero en esta película es francamente malévolo, ¿no? Y hay otros que también vienen de esta visión y comparten por ejemplo la vestimenta, que son los que en inglés son los Smurfs, en español los pitufos. Ajá. Y en belga, ¿cómo los llamaban? Eran los... Sí. Los Schrumpfs. Schrumpfs. S-C-H-R-U-M-P-F-S. PF son los Frumps, que son nuestros pitufos, y claro, describe la descripción de los mismos, su aspecto coincide exactamente con el duende de bosque, ¿no? Uh-huh. Tradicional. Entonces, este Pello, que es el creador de los pitufos, claramente se está basando en leyendas de su niñez y de su juventud, y todos viven en casitas como hongos, cosas de eso, que es exactamente la visión que se tenía, sobre todo en el siglo XIX, que se hacían libros ilustrados muy bellos con estos personajes. Sí, mira, aquí tengo una creación poética hecha por Johann Wolfgang von Goethe, El König. Yo creo que todo alemán conoce este poema. Voy a leer nada más los primeros renglones y el final, porque apela a la fantasía, al miedo, a la angustia humana. Dice El König, se traduce por el rey de los elfos, ¿sí? El elfo. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? ¿Quién cabalga tan de noche tan tarde por la noche y el viento? Es ist der Vater mit seinem Kind. Es el padre con su hijo. Hat den Knaben wohl in dem Arm. Tiene bien protegido al niño en su brazo. Fast in sicher, lo agarra con seguridad. Held in warm, lo agarra con seguridad y lo mantiene protegido. Y el último, la última parte es realmente, dice, den Vater grauset, reitet gesinnt, el padre protesta, corre rápido, mantiene los brazos, el ex de Kinder, mantiene sus brazos. El niño que sufre llega a dem Hof, el patio, con esfuerzo y con carencia. In seinen Armen das Kind war tot. En sus brazos el niño se había muerto. Es tan auténtico, a pesar de que todo es fantasía, desde luego, pero ciertas cosas de fantasía o de la imaginación del hombre, el hombre mismo se adueña de esta fantasía y lo convierte en realidad, como en este poema que para los alemanes es una creación total, muy poética y muy compenetrante. De dramática. Johann Wolfgang von Goethe. Y están también los elfos. Sí. Los elfos, por cierto, el nombre de Elvis viene de esto, de espíritu de los bosques. De ahí traía lo travieso. Uh-huh. Elvis. Y es, claro, pues es un nombre común, pero viene de la visión de los elfos. Los elfos no eran enanos, eran seres de los bosques, belicosos también, y así los recoge Tolkien en sus trilogías, ¿no? Tanto el Hobbit como el de la Hermandad del Anillo, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, y claro, aquí los hacen aparecer de pelo platinado, altos y expertos en arquería, ¿no? Que, pues, hay muchas leyendas interesantes sobre ellos, ¿no? De que son los creadores de la carpintería. Supuestamente ellos les dan a conocer los secretos de la carpintería a los seres humanos en la antigüedad. No, fíjate. Interesante. Sí. Bueno, pues hay un increíble descubrimiento en el 2003 en la isla de Flores. Estamos hablando de Indonesia, que se descubrió en una cueva cuyo nombre conocemos, Liamboa. Se descubrió un esqueleto antropomórfico de un adulto de 1 metro de estatura. Entonces, pues, los antropólogos se presentaron ahí, fueron muchos antropólogos, biólogos, etcétera, y después encontraron otros más. A tal grado que se ha declarado una nueva especie de Homo, le llaman Homo floresiensis, y son varones y mujeres de una estatura de 1 metro, de 90 centímetros y de 1 metro. Calculan que llegaron a pesar 25 o 30 kilos. Pero vivieron hasta muy avanzada en nuestra historia, ¿no? Sí, efectivamente. Si ustedes buscan el mapa de Indonesia, Flores es una de las islas más orientales y que seguramente estuvo separado del mundo conocido durante mucho tiempo. Hay especies exclusivas de esa isla. Por ejemplo, hay un ya no está vivo, pero sí se han encontrado esqueletos de elefantes enanos, así como de ratas gigantes, ¿no?, que con cola, con todo y cola, llegan a medir unos 70 centímetros. Entonces, como ha pasado en otras islas donde el aislamiento genera nuevas especies, pues algunos antropólogos aventuran la hipótesis que descienden del Homo erectus y que hace 100.000 años llegaron a esa isla, quedaron aislados y empezó a producirse un enanismo, tal vez por falta de alguna sustancia, no lo sabemos, son hipótesis. Lo innecesario de tener una mayor estatura, que es también una de las causas de que o crezcan mucho los animales en las islas o se vuelvan enanos. Por ejemplo, los elefantes que quedan en islas tienden a volverse enanos. Como es este caso, sí, efectivamente. En cambio, las palomas que se quedaron en la isla de Mauricio se hicieron gigantescas, se convirtieron en el dodo. Exactamente. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues este es un descubrimiento interesantísimo, de tal manera que hoy podemos decir que ha habido seres humanos, pues ya formados como nosotros, bípedos, que no alcanzaban o alcanzaban con dificultad 1 metro. Sí. ¿Qué más tienes, Mario? Sí, pues estaba recordando también los diversos mitos que abarcan las islas de la Polinesia y también del Océano Índico, en donde vive otra raza de pigmeos que se llama, en términos náuticos, los marineros de todas las nacionalidades lo llamaban negritos, negritoes lo escribían. Sí. Y eran también de estatura muy pequeña, y eran también pues expertos navegantes y grandes nadadores. Todavía viven en las islas Maldivas y toda esta zona, esa raza humana poco conocida, ¿no? Son los Tuá. Sí. De los que estás hablando, los Tuá. Y también más al oriente hay otro grupo de una cultura pequeña, unos 30 y tantos en promedio, que son los andamaneses. Sí. De tal manera que, yo me atrevo a aventurar que si alguien ha visto personas de menos de 1 metro, pues algunas de esas experiencias seguramente han sido realidad. Y otras, pues, eran producto de la fantasía. Billy quiere decirnos algo. Sí, en Alemania son kobolde. Sí. Son los gnomos o duendes y por X o Y se relacionan con los minerales, el níquel, por níquel, el otro día hablamos de esto, y kobolde, tenemos también cobalto relacionado, y en Holanda es kabouter, es el mismo duende, que en Holanda es muy bondadoso y no hay tanto, no causan tanto miedo. En España es muy popular. Fíjate que los más populares duendes se encuentran en los países célticos, ¿ya? Sí. España, por ejemplo, ¿cuántos nombres hay? Menciona algunos nombres. Trasgos, que hemos mencionado, martínicos, diaños, gnomos, hadas, encantadas, trastolilus, trentis, tentirujus, nuberus, trasnos en Galicia, foliets en Cataluña, irachoac y otros nombres en el País Vasco y Navarra, trasgus, nuevamente, trasgus en Asturias, minutos o menudos en Valle, de hecho, y en otras partes del Alto Aragón, Menges en el sur de España. Y ahorita, o sea, que España, ahorita que estás en España, sí, eso del coco, probablemente no es más que la cabeza. Es decir, tal monstruo te va a comer el coco. Sí, bueno. Es decir, te va a comer la cabeza. El diablo, ¿no? También. Bueno, sí, pero muy probablemente pudo haber sido el origen del coco, que no era el sujeto, sino el objeto. El objeto, sí. ¿Verdad? Sí. Te van a comer el coco, tal el monstruo te va a comer el coco, te va a comer la... Porque todos los que hemos jugado con niños, el niño tiene 4 o 5 años y tú haces como que le arrancas una oreja y te la comes y se asusta y se pone a llorar y se molesta, ¿no? Dice, no te comas mi oreja, ¿no? Cuando sí, tú no has jugado con niños, pero no a nadie, mucha gente. Okay. Y entonces, pues... Si comerse una oreja es terrible, pues comerte tu corazón o tus ojos o tu coco, pues debe ser terrible. Es una forma de asustar a los niños. Sí, es el coco que ha derivado en inglés. Lo colocan como el bogeyman. Bogey significa falso, ¿no? Pero bogeyman... levanta tanto miedo en un niño como la idea del coco, y vive generalmente en el closet o se esconde debajo de la cama. Cuando sale esa palabra bogeyman, la traducen como el coco en español, aunque no necesariamente es lo mismo, porque el coco no está descrito en nuestra mitología, y el bogeyman sí, con consecuencias a veces inenarrables, porque la mayoría, mucha gente que conozco no puede dormir en la oscuridad, y una de las cosas que dice, voy a dejar la televisión para que me arrugue y eso, pero pues no, lo que quieren es que no haya oscuridad. Nuestros teléfonos son 41-55-1060, 01-800-080-1060, nuestro correo contertulio es @radioeducacion.edu.mx, en Facebook Los Contertulios y en Twitter Los Contertulios. Les recuerdo la pregunta: ¿quién es el creador de los alebrijes? Nuestro teléfono es el 4155-1060. Bueno, pues en la línea de la música original de una película tenemos el tema Goblins, que decíamos que es una de las formas de los duendes, de los germanos, de los franco-germanos antiguos, y esta es música de la película Legend. Tenemos ya aquí algunos comentarios de nuestros radioescuchas. Por ejemplo, Josefina Domínguez nos dice que está leyendo una etiqueta de un producto alimenticio que dice información nutrimental. ¿No debería ser nutricional? Bueno, esto es una discusión que tuvieron ahí los que hacen esto, porque nutricional sería que lo que uno está leyendo le está produciendo nutrimentos, o sea que es comestible, y para no hacer esa confusión inventaron nutrimental, o sea relacionada con la nutrición. Esa es la razón de esta expresión. José Arias Chávez dice que los mayas les dicen los aluches, efectivamente, chaneques, lo hemos comentado. Qué bueno que nos hacen amena la tarde de los miércoles, qué amable, nos levanta el ánimo. Emilio Rodríguez Morales da su respuesta. Sergio Garzón también da su respuesta y dice que en Oaxaca les dicen en dedos. ¿Cómo? En dedos o en dodos, no veo bien, pero algo así. O sea, que en Oaxaca ¿en también... ¿En lugar de alebrije? No. En lugar de duende. Ah, de duende. Sí, Genaro Chávez dice que a una de sus amigas se le aparecieron en su casa y que después le apareció dinero. Qué afortunadas son ellas. Víctor Manuel Martínez nos da la respuesta, pero también nos dice que alebrije es un neologismo. Sí, claro, pues no estaba inventada ni la palabra ni el objeto. Pero lebrejón no. No, lebrejón no. Lebrejón no, y tal vez haya sido inspiración para la creación de este neologismo. Sí, que tiene que ver con lo que tú ya dijiste, estos seres irlandeses. Pedro, no, ese ya lo leí. El señor Valdés Leal nos manda a saludar. Rogelio Flores Torres nos da su respuesta y nos saluda. Nayeli Sánchez dice que los aluches, supongo que son los que ella conoce. Sí. Una canción sobre muy el tema popular de en Yucatán. Aluches, todos conocen el término. Duende o chaneque no tanto. Marga Noriega dice que en Lunada de Cricri dice: ranita, dime cómo puedes encontrar al gnomo. Ah, pues no me acuerdo de esa, pero qué bueno que nos recuerda estas hermosas canciones de Cricri. Nuestro querido Ruiste dice: señores maestros contertulios, he escuchado historias de los chaneques en Veracruz, pero no las puedo creer. Estaré enfermo. Tiene, Ya tengo 907 meses de vida y no creo en los cuentos. Bien, hay muchos cuentos que nos cuentan por ahí. Dormido con la puerta abierta en una choza en la selva en Veracruz, porque llegan y se lo llevan cargando. Dormido, pues ya oíste, Ruiz, ten cuidado. Ya amanece, quién sabe dónde. Leonardo Valencia nos dice un libro sobre el tema de hoy, Artemis Fowl. No lo conozco, pero qué bueno que nos lo recomienda. Belleza Mexicana, que es el nombre de esta persona en Twitter, dice: en una película de Guillermo del Toro, Le temes a la oscuridad, salen duendes que roban niños. Exactamente, así es. Y es una leyenda muy común que los duendes se roban bebés. Sí. y los hacen muchas veces sus reyes. ¿Ah, sí? Sí. Oh, no es para mal, no necesariamente es para mal. Para beneficiarlos. Sí, sino los como están de su vuelo, pues los convierten también en duendes. En duendecillos. Sí. José Guadalupe nos da su respuesta. ¿Qué más tenemos, Billy, que tienes a ver, para nosotros? Este, ¿cómo se dice? Bueno, champiñón en inglés. Mushroom. Mushroom, muy bien. Ahora, una curiosidad en holandés es paddenstoel. Stoel es silla o asiento. Un pad es un sapo. O sea, lo llaman asiento de sapo. Pero fíjate que en inglés toadstool, que es lo mismo, mushroom, dice no, porque es venenoso. Sí. El toadstool tiende a ser venenoso y el mushroom no. Si no todos son, bueno, casi depende del color. En inglés, blanco. Tú no puedes pedir un plato de toadstools en un restaurante porque para ellos es un hongo venenoso. Sí, pues sí. Pero en holandés, pues. Porque es la manita. Comestibles y no comestibles. La manita, esta. Una que es roja con puntos blancos. Ah, ese sí. Ese es el toadstool. Ese es el venenoso. El cuidado con fuerte, eso. Sí. Aquí se llama Amanita muscaria. Muscaria, sí, no recordamos. Sí. Una especie. Hay muchas amanitas. Tóxica. Y sí. Muchas son muy venenosas y no las distingues. Pero es muy. Sí. Hay que ser experto. Muy grande, sí. Y es medio metro de altura. Rojo, rojo, rojo. Y el tronco blanco, muy bonito, pero ¿y a qué saben, a tanta distancia. ¿Y a qué saben, Bill? No, se sabe a la muerte. Para nos dice, aprovecho para, me están llegando tus mensajes, Gerardo López, felicita a los contertulios y ojalá que su programa sea diario, ya lo dije, a ver si tenemos suerte, si un duende nos hace ese milagro. Y Mayra, no sé si es Mayra, creo que sí, Mayra Elena Nogués, dice que cuando algo desaparecía en su casa, porque un duende se lo escondía, pues rezaban un Padre Nuestro y después aparecía. Oh, qué interesante. Se encontró de nuevo. Muy bien. Pero algo más? No responden a las oraciones normales, ¿no? Vienen de otro cuerpo de creencias. Pues nada más mencionar el equivalente al coco en la cultura rusa, que es una mujer, fíjate, es Baba Yaga. Ah. Una mujer que cumple todos los papeles del coco y del bogeyman en las culturas occidentales. Y es bastante fea como babushka en el. No, pues de que asusta ahí en el grabado que tienes ahí enfrente. Sí, asusta, dice Irene. Sí, Irene Ramírez dice, en el estado de Hidalgo, en Huasca, se encuentra el Museo de los Duendes. Acabo de pasar en Huasca y no lo vi. Doña Irene Ramírez, qué bueno que me da este dato. Está gracioso. Hay un Museo de los Duendes en Huasca, gracias. Que es un pueblo mágico. Sí. Del estado de Hidalgo. Gracioso. Muy bien. Hablando del estado de Hidalgo, acabo de ir a ver el arco monumental del padre Tembleque, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en días recientes. Es impresionante. Es una obra de veras que casi de romanos, ¿no? Sí, y fue hecho al inicio de la colonia, con pocos recursos, 1555. El arco mayor mide 37 metros. Vayan a ver esa joya de la ingeniería novohispana. Me acuerdo que en una ocasión la Lotería Nacional utilizó para su sorteo mayor el 16 de septiembre a un duende, el duendecillo de la suerte, y regalaban unos llaveros con un duendecillo de grandes orejas puntiagudas y su gorrita, su gorrito frigio, que muy simpático. Pero por ahí lo tenía yo, y algún día lo he de encontrar. Es de los años 50, ese duende de la suerte, de la Lotería Nacional. Antes de que se me pase, ¿quieren recomendar algún texto o algo así relacionado con los duendes, Mario? Bueno, desde luego está el libro de los duendes, que ya ha sido traducido, está ilustrado a todo color. No recuerdo exactamente la editorial, pero es un libro bastante grande, unas ilustraciones preciosas. También, bueno, yo les recomiendo la Enciclopedia de los Seres que Jamás Existieron. Qué hermoso libro es ese, que van a pasar muy buen rato leyéndolo. Ya es un clásico. También aprovecho para decirles que el tema de la siguiente semana es el existencialismo. Ah, mira, aquí está la portada. El libro mágico del Mundo de los Duendes, de Roberto Rosaspini Reynolds. Ah, muy bien. Y es editorial, ¿qué? Continente. Bueno, tiene unas ilustraciones sensacionales. Yo ya hice una recomendación, pero hago otra: escuchar El Anillo de los Nibelungos de Wagner, que ahora lo podemos encontrar de tantas formas, ¿verdad? Hasta por internet. Pues estamos a punto de irnos, nos queda medio minuto. Vamos a decir la respuesta. Es desde luego Pedro Linares López, un vecino de La Merced, que al ser entrevistado, él dijo que en una noche de alucinaciones, por un problema que tenía, se imaginó a los alebrijes. Y contestó inmediatamente el señor Emilio Rodríguez Morales, que puede venir por su premio. ¿Quieres que te diga? El señor Pedro Linares López, de aquí de la Ciudad de México, puede presentarse a partir del viernes aquí en Radio Educación con una identificación oficial para reclamar su premio. Y bueno, nos tenemos que ir, Billy. Nos despedimos, Mario. Nos vemos, pues. Tengan cuidado cuando salgan a la espesura. Exactamente. En las noches. Muy bien. Bueno, pues les deseamos una buena noche y esperamos que el miércoles próximo contemos con su audición. Hasta luego. Vamos. Pecado y fracaso, evitando que el negro destino se te acerque y te atrape en sus brazos, porque quiero que a tu alma de santa no contagie la maldad del mundo, porque ahora que te siento mía, cada vez es mi amor más profundo. Como un duende yo sigo tus pasos, para ver si tan solo eres mía, o repartes tu amor en pedazos. Por hoy, la tertulia llegó a su fin. Billy de Winter, Mario Méndez, Víctor Quiroga y Jaime Vázquez te esperan la próxima semana aquí, en el Oasis del Cuadrante. Los Contertulios es un programa de Radio Educación. Equipo de producción: Raúl Núñez, Daniel García, Alejandra Gómez, Pita Cortés y Sergio Alberto Bustos.